Y en este caso tenemos la suerte de tener una visita en el estudio de Radio Kermés. Ella es una compañera militante, feminista, periodista. En algún momento estuvo también en la función pública. Y la tenemos hoy aquí para charlar un poco de todo con ella. Me estoy refiriendo a Gabriela Bonavita. Hola Gaby, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para acá el equipo de Tu Tiempo Mujer y para la audiencia de Kermés, por supuesto. Gracias por venir. El equipo hoy está diezmado porque nos falta Anabela, pero bueno, anda... Un beso grande, Anabela. Anda de paseo, Anabela, con unas merecidas vacaciones. La verdad que nos queríamos comunicar con vos y queríamos charlar un rato, que nos contaras hasta donde vos quieras y puedas, porque sabemos, supimos, creo que toda la gente que te conoce sabe todo el proceso de enfermedad que atravesaste y que todavía estás atravesando, si no me equivoco. Así que nos cuentes un poco cómo se inició, cómo lo llevaste durante estos años. ¿Cuándo, Gaby, empezó todo esto? Mira, Mari, que yo me diera cuenta que me pasaba algo hace rato, ya en diciembre del 2022. Yo me hacía chequeos anuales. Y siempre tuve anemia, de toda la vida, ¿viste? Entonces era un factor que no llamaba la atención clínicamente. Y en diciembre del 2022 me sentía muy mal y tuve unos accidentes bastante poco frecuentes, por decirte, fui a cruzar la calle, me caí, no sé cómo, no tengo idea cómo me caí, terminé enterrada en el medio del asfalto, como que me desvanecí, ¿viste? Después me pasó de estar en casa y querer tomar agua y errarle a la boca, me tiré el vaso de agua encima. Y yo todo lo adjudicaba al estrés. Estaba pasando un momento laboral muy fuerte y venía de varios años sin vacaciones. Entonces pensaba que era eso, que me tenía que tomar vacaciones. Que las había planificado para enero del 2023. Pasaron cosas también en el ámbito laboral, las vacaciones no llegaron. Y la cosa se iba como agravando. Por decirte pequeñas situaciones. Yo hacía mucho ejercicio, había cambiado mi alimentación. Y estaba cada vez, yo veía que subía de peso y en realidad era que estaba inflamada, mis órganos estaban inflamados. Claro. Entonces me hago el chequeo anual, que siempre lo hacía durante el verano, y ahí algunos valores empiezan a andar mal y desde el primer laboratorio mi médica clínica me dice, le mando un beso muy grande, Paola Tevez, y la nombro porque la verdad que siempre digo que su rapidez me salvó de muchas cosas. Claro. Y ella en el primero me dice, acá hay algo del orden oncológico, por estos y estos valores, así sin una anestesia, porque había que empezar a buscar qué era. Sí. Y bueno, y estuvimos desde febrero hasta mayo dando vueltas, descartando cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de colon, y ninguno era. Después pasé por algunas situaciones donde fui a especialistas que me decían que era falta de absorción de vitamina B12 o de hierro. Entonces estuve con un periodo de muchas inyecciones y pastillas y no mejoraban los estudios ni tampoco estos otros síntomas que te digo, como tantos otros, me costaba levantarme. Cansancio. Me despertaba a la mañana pensando cuándo me iba a costar a dormir. Te juro, era mi primer pensamiento cuando me acostaba de nuevo. Sí. Me costaba mucho hacer foco en algo y bueno, me termino yendo a Buenos Aires por insistencia de mi médica y de mi hermana. Para hacer algo, viste, que lamentablemente Dios atiende en Buenos Aires, viste, que siempre nos lo dicen y es así. Qué tremendo, ¿verdad? La verdad que sí. Si bien tenemos una salud pública en la provincia de La Pampa, que es de excelencia, totalmente, hay todavía una cuestión ahí de complejidad que termina siendo derivada, así que pido la derivación a Buenos Aires y en el mes de mayo y rápidamente voy a una oncohematóloga, sabíamos que era algo en la sangre por los estudios, me da el diagnóstico de mieloma múltiple, así se llama el cáncer, que me tocó en suerte, que es un cáncer que está catalogado como incurable. ¿Es leucemia o no, es algo más no, complejo? No, eso es otra cosa, se produce en la médula ósea. Hay tratamientos para llevarlo a remisión, que es el estado en el que yo me encuentro en este momento. Bien. Pero es algo que te acompaña el resto de tu vida. Sí, todavía no se le ha encontrado la vuelta. Que requiere tratamiento de por vida, medicación de por vida y un cambio de vida. Soy repetitiva, pero bueno, la palabra aparece constantemente. Bueno, y eso fue en mayo. En agosto empiezo el tratamiento. Y la verdad es que en agosto empecé el tratamiento y ya en septiembre no podía trabajar directamente. Tuve muy mala suerte también con la enfermedad. Es una enfermedad que ataca el sistema renal o el sistema óseo. Ajá. Y en mi caso fue el sistema renal. Es una enfermedad que avanza muy lento, pero a mí me atacó los riñones rápidamente. Entonces, al poco tiempo estaba en cama, no podía moverme, no podía caminar, estaba con muchísima retención de líquido, necesitaba ayuda hasta para incorporarme de la cama. La verdad que fue una secuencia para el olvido, ojalá, pero inolvidable, no tan fácil, a la vez. Claro. Uh-huh. Y viendo que no mejoraba, en diciembre me fui a Buenos Aires a una interconsulta. El mieloma múltiple tiene distintos tratamientos, te decía. En mi caso, tuve la suerte de poder hacer un trasplante de médula ósea, bien, que es el mejor tratamiento posible. Bien. Entonces me fui a Buenos Aires para preguntar a ver cuándo iba a llegar. Después de 6 ciclos de quimioterapia, llega el tratamiento. Yo no lograba terminar los ciclos porque aparte me hacía muy mal la medicación. Venía de un cambio de alimentación rotundo y creo que también eso tuvo mucho que ver en que de repente la quimio fue una bomba atómica para el cuerpo. Yo no tomaba ni un ibuprofeno. Claro. Y cuando llego a Buenos Aires a esta consulta médica, porque estaba en esta situación, que no podía ni levantarme de la cama sola, la oncóloga ni bien me recibe, me pregunta qué te pasa, pesaba casi 100 kilos. Entonces me dijo, ¿qué te pasa que estás así? Y le digo, no, debe ser la quimio que me está haciendo mal. Me dice, de ninguna manera, eso es la quimio, esto es un problema renal. Inmediatamente me hacen una biopsia de riñón y no volví más. Me quedé en Buenos Aires hasta julio. Estuve internada. Cuando no estaba internada, estaba con mi hermana, que vive allá, afortunadamente, porque pasé toda esa situación con ella muy cerquita. Y bueno, la verdad que fue una experiencia traumática porque hubo muchas complicaciones, ¿viste? Yo estoy en muchos grupos que hay una asociación de pacientes con mieloma múltiple donde la gente comparte sus experiencias para darle aliento a la persona, claro, que está por pasar por X situación. Y a mí me costó mucho poder participar de eso porque veía que me pasaban cosas que no pasaban a las demás personas. Y bueno, es eso, ¿viste? Es como una lotería porque vos decís, pasás por todos los estados, ¿por qué me pasó? Y te preguntas de todo, porque estaba súper estresada, porque no me cuidé en esto, porque, bueno, la verdad es que no sé, no tengo ni idea. No después conocés gente tampoco, que era hiper saludable o que no pasaba por los niveles de estrés que tal vez una se sometió y que igual terminó con una enfermedad de estas características, sí, ¿viste? Sí. No sé por qué nos pasan estas cosas, porque pasan. Pasan, te y, tocó. Y a algunas personas le pasan de una manera. Yo veía, decía una amiga, colegas, cuando ibas a la quimio y hay mucha gente, bueno, sí, ella le decía a los colegas, y veía un chico que él se tomaba un momento del trabajo para ir a hacerse la quimio y seguía trabajando. Yo hacía meses que ya había quedado fuera de circuito manera, directamente, no de podía nada, prácticamente ni cuidarme a mí misma. ¿Viste? Era la misma, claro, enfermedad, la misma edad. Pero bueno, en su cuerpo pasaba de una manera diferentes, y en el mío de otra. ¿Cómo hiciste con el tema de tus hijas, de tu hijo, cuando tuviste que estar tanto tiempo lejos, allá en esa situación? Además que no sé si, supongo que sí, que los verías, las verías, pero qué situación extrema también, ¿no? Creo que fue lo peor de todo, mm-hmm, fue lo peor. De hecho, en momentos muy críticos donde yo sentí que no iba a poder, que ya había llegado mi momento mientras estaba internada. ¿Te rendiste en algún momento? Anímicamente, dijiste, no doy más. No doy más, sí, muchas veces, sí. Pero no me rendía, bueno, hasta acá llegué. Sí, no doy más, y era como, bueno, ¿de dónde saco fuerzas? Claro. Justamente me pasaba esto, para mí, mis hijos para mí son chicos todavía, la más grande tiene 23, pero bueno, con la expectativa de vida que tenemos hoy culturalmente, 23 años, recién está, sí, estudiando, sí, ¿viste? Claro. Yo no me quiero ir. Claro que no. Y el más chiquito tenía 10, 9 en ese momento, claro, ahora tiene 11, ahí tenía 9. Y bueno, la verdad era que me pasaba eso, ¿no? Y después me pasó también, que es algo que nos pasa mucho a las mujeres con la maternidad, ¿viste? Que empieza la maternidad y es como que vos te pones en pausa y todo es ser madre. Exacto. Y yo me di cuenta que incluso en ese momento era, bueno, no me quiero morir porque yo quiero estar para mis hijos y verlos crecer y qué sé yo. Y en todos esos meses lo último que llegó a mí fue, che, pará, yo también quiero hacer cosas mías. Uh-huh. También hay cosas por que mí, no pude hacer, claro. Pero fue lo último que todavía apareció. Todavía me queda mucho por hacer. Sí, porque bueno, tenemos ese atravesamiento, sí, tan fuerte. Total, el mandato sobre todo. Sí, ¿eh? Sí, totalmente. Porque incluso después, bueno, trabajé mucho en terapia, incluso estando internada de manera virtual, por las dudas, si me tenía que ir, yo me quería ir en paz. Y trabajaba esto de, bueno, los hijos pueden vivir sin una madre, es triste, es doloroso, pero pueden hacerlo. Entonces, claro, ahí empezaban a aparecer otros deseos, pero yo también quiero seguir viviendo. Mm. Y bueno, y trabajándolo desde esa perspectiva que creo que no la abandonamos nunca, afortunadamente, que es la perspectiva de género, ¿no? De decir, ¿cuánto nos, o yo en lo personal lo voy a decir, cuánto me pausé en mi vida? Yo me fui madre muy joven, a los 19 años. ¿Cuántas cosas no hice por maternar? Exacto. Y también me di cuenta de eso, que alguna una parte interior mía decía, bueno, cuando las chicas crezcan, digo las chicas, porque las chicas las crié yo, distinto es con Evaristo, que es una crianza compartida con su papá. Entonces, cuando las chicas crezcan, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y bueno, de repente las chicas estaban creciendo y yo... Y vos no podías estar haciendo lo que vos querías. Más olor a cajón que a fruta. Oh. Entonces, como, bueno, no. Te pido, por favor, dame un changüí. Y bueno, sí, me iban a visitar porque el gallego, que le mando un beso muy grande, que es el papá de Evaristo, y es nada, es mi familia. Nosotros nos separamos, pero siempre tenemos un vínculo hermoso. Así que el galle todos los meses se iba con toda la tropa para allá. Mirá. Hacía una logística, Luna venía de Córdoba porque está estudiando y... Iban los tres y se quedaban una semana, los días que él podía, porque también él tenía que trabajar. Y bueno, y también eran momentos, era muy lindo verlos, pero eran momentos muy dolorosos, porque una vez iban y, no sé, yo estaba en lo de mi hermana con movilidad reducida, pero otra vez iban y yo estaba internada. Y otra vez iban y yo estaba en terapia intensiva y el más chiquito no me podía ver porque no podía entrar. Y otra vez iban y tenía un catéter en la yugular y un catéter del otro lado. Y otra vez estaba pelada y otra vez estaba con morfina por el dolor que tenía. Entonces la verdad es que muy era duro, bastante traumático vernos. Muy duro, sí. Y era muy difícil explicárselo, sobre todo al más pequeño. Claro. Hasta el día de hoy tenemos como mucho trabajo que hacer respecto del volver a casa. Duda. Y de esto que tiene la enfermedad crónica, que nos debe pasar a todas las personas que nos encontramos con esta situación, de... Creo que no tenemos certezas de nada en la vida, ¿no? Pero bueno, una se inventa certezas. Dice, bueno, yo sé que esto lo voy a hacer. Claro. Tenerlas, ¿viste? En algunos aspectos. Y estas cosas te recontratambalean. No, decís, bueno, ¿qué sé yo hasta cuándo vamos a estar? Gaby, vos estabas trabajando, como yo dije, en un primer momento, estabas a cargo de la Dirección de Políticas de Género en ese momento, cuando descubriste o te descubren esta enfermedad y tuviste que atravesar todas estas situaciones, que además venía con un conflicto importante en ese año 2022, si no recuerdo mal, con las empleadas de la dirección. Y hoy, pensando en todo eso, digo, en esos momentos, ¿qué fue lo que te pasó con eso? Que sin duda alguna lo habrás analizado muchísimo. ¿Qué pasó con el municipio en ese momento que vos estabas atravesando? Si te acompañaron, si estuvieron presentes, ¿cuánto tiempo más pudiste sostener el trabajo? Mira, varias cosas. Sí, yo me tomé de licencia, como corresponde, en agosto. Primero me tomé vacaciones, viste que te dije, no me había tomado vacaciones hace años, y lo primero que hice fue sacarme las vacaciones, hablando de mandatos y de cómo una se exige. Demasiado. Y se autoexige cosas que hoy a la distancia, digo, yo no iba a cambiar. Seguro que no. Y lo primero que hice fue tomarme las vacaciones para estar en mi casa tomando medicación, hasta que después entendí que tenía que tomarme una licencia, que así no podía, además, nada. Y bueno, y estuve unos meses de licencia, como habíamos acordado y como correspondía, hasta el mes de noviembre, donde me llamó por teléfono quien entonces era la Secretaria de Desarrollo Económico para decirme que ya no contaban conmigo en la gestión que seguía, algo que distaba muchísimo de lo que habíamos hablado unos meses atrás con el responsable del municipio, con el intendente, respecto de mi licencia, y que yo entendía, lo pude manifestar en ese momento, y tampoco es que quiero abrir un capítulo ahí, pero no tengo problema en decirlo, entendía que no era lo que correspondía, ¿no? Y creo que todas las personas, por más que ocupemos un lugar en la función, somos trabajadoras. Por supuesto. Y tenemos que tener garantizados nuestros derechos, sobre todo cuando atravesamos una enfermedad que puede llegar a ser terminal. Claro. Pero bueno, ahí es donde también, una vez más, aparecen las redes que una construye a lo largo de la vida. Y yo en ese momento decidí enfocarme en... me tengo que curar y tengo claro. que seguir adelante, no me sí. voy a ocupar de esto ahora. Dije lo que tenía que decir, a quien se lo tenía que decir, y avancé. Y muchas veces ha sido un tema de conversación. Yo no voy a responsabilizar el trabajo de la enfermedad en lo más mínimo. Sí creo que yo venía en una... subida a un avión, más que en una moto, en un avión, de que me tendría que haber bajado mucho antes, y yo lo sabía, de hecho lo intenté en algunas oportunidades. Sí, intentaste, te diste cuenta y dijiste, mejor me bajo. Sí, pero bueno, otra vez vuelvo sobre los mandatos. Uh-huh. Me sumé al razonamiento de que no era el momento de irse y había que seguir dándolo todo. O porque habías asumido un compromiso y querías cumplirlo hasta el final. Yo ya no quería cumplirlo hasta el final, no. Pero estaba esto de no, ahora no, no es el momento, estamos en el medio de este conflicto, sigamos, terminémoslo. ¿En qué año accediste vos a la dirección? Que 2019. 2019. Claro. O sea que todavía te faltaba cumplir el mandato completo, sí, digamos, de la gestión, hablo. Pero yo había entendido ya en el 2023, con seguridad, y no sé si antes, que mi ciclo se había terminado. Porque estábamos en un... embrollo, por así decirlo. Que ya tenía matices personales, que no se iba... De hecho, se terminó cuando yo di un paso al costado. Uh-huh. Y yo eso ya lo había visto. Estaba muy personalizada el conflicto. Entonces, incluso para que se resuelva, yo creía que tenía que dar un paso al costado. Pero bueno, bien, no estábamos todos viendo la misma situación. Exacto. Y también cuando una... fue tu decisión. No, y cuando uno asume determinados lugares sabe que no se maneja libremente, ¿no? No, que entonces, digo, es así. De todas maneras, esto, creo que ahora ya no soy esa persona, pero antes del municipio también yo tenía muchos trabajos y hacía muchas cosas y me costaba mucho decir que no. Entonces me parece que tiene que ver con una forma de vivir que tenía, que ahora la abandoné por completo. Bien. De darlo todo. Creo que la militancia también nos invita a eso, a darlo todo, a darlo todo, y no te quedás con nada para no, vos. No, siempre yo digo, a veces, ¿no? Haciendo esta reflexión que vos, a la cual vos me llevás también, porque siempre decimos, yo siempre digo, ¿cuántas cosas me faltan por hacer todavía o quiero hacer todavía? Pero también tengo que preservarme, como no solamente con mi salud física, sino mi salud mental, y digo, bueno, elijo en qué colectivo me subo. Exacto. Que no es fácil para una que está acostumbrada a dedicar gran parte de su vida a la militancia, pero llega un momento en que la vida te pone ante ese dilema, ¿no? Que además, Mari, yo creo que hay, si llegamos a determinados extremos, tampoco le servimos a la militancia. No. Porque es esto, digo, hay un momento donde entonces ya no podés hacer foco, no podés ocupar el espacio, ni siquiera físicamente. Uh-huh. Entonces tampoco mucho sirve. Menos. Sí. Hay algo, por lo menos yo lo pienso de esa manera, que creo que hay muchas consignas que tenemos que poder revisarlas, uh-huh, ¿no? Como esto de darlo todo. No. Yo no quiero darlo todo nunca más en ningún ámbito. Claro que no. Claro que no, porque... está perfecto. ¿Y cómo está tu salud mental hoy? Porque ves, hablamos muchas veces del cuerpo, pero el cuerpo tiene que ver con nuestra cabeza, con nuestra mente, y ahí es donde tenemos que hacer muchas veces el foco, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo hago mucha terapia. Cuando estaba internada hice mucho de todo, como no podía ser de otra manera. Hoy hablaba con un amigo que está pasando también una situación de salud media compleja, y me decía que alguien le había dicho que rezaba por él. Me dice, pero yo no creo en Dios. Uh-huh. Y le digo, yo tampoco creo en Dios. Sin embargo, mientras estuve internada, era, te mando reiki, sí, dale. Me mandaban estampitas, venga, sí, venga, dale, como todo, dale, todo, todo, todo, todo. Me agarro de todo. Sí. Mucha terapia. Incluso después, cuando volví acá, retomé de manera presencial con una psicóloga que es especialista en justamente en enfermedades crónicas, en trabajar esta situación, porque había llegado un momento, que no es hoy, donde todo a mi alrededor lo ocupaba la enfermedad. Claro. Entonces era todo era estar enferma, pensar en todo eso. Sí. No hace ni un año del trasplante de médula, el año que viene tengo que hacerme un trasplante renal. Entonces es algo que no se termina. No se termina. Y es un continuo, evidentemente. Sí. ¿Estás haciendo diálisis? Sí, sí. Que también fue todo un tema. Sobre todo al principio, cuando tenía que ir a hacerlo a la clínica, porque era una cosa que me desgastaba muchísimo el cuerpo. Entonces, ese día, mis conclusiones no servía para nada. Me iba muy mal de ahí, me tenían que llevar, me tenían que buscar. Me desmayaba, se me bajaba la presión, me desmayaba en cualquier lado. Entonces también eso, ¿no? Quienes estamos acostumbradas a hacer. Y hacer en forma independiente, solas. Y de repente necesitas ayuda para vestirte, para salir todo. De tu casa, uh-huh. para caminar. No podés hacer un mandado, es tremendo. No, terrible. Y ¿cómo es? Entonces sí, mucha terapia para aceptar todo eso que toca en la vida y seguir adelante, y para no volver, ahora que me siento mucho mejor, no volver a ser esa, ¿no? que lo quiere dar todo. Que hay mucho también detrás de ese darlo todo, que hay que trabajar y que hay que encontrar. Sí, sin duda. Es un replanteo importantísimo en nuestro interior, sin pero, duda. Sí, hay que, la salud mental tiene que ir. Los médicos me decían mucho cuando estaba internada, la cabeza es todo. Mm. Y yo creo que hay mucho de eso, incluso hasta el día de hoy, de no entregarse, sí, ¿viste? Sí, sí, pero también de preservarse de la manera que uno pueda. Como pueda. ¿Has retomado el trabajo? Sí, volví a Radio Nacional el año pasado, en octubre, creo. Estoy con horario reducido, porque bueno, entre otras cosas, todavía no puedo hacer una jornada completa, una jornada laboral completa, así que estoy con horario reducido. Con un muy buen clima laboral, que eso la verdad que hace a la diferencia, la paso muy bien con mis compañeros, con el programa que estamos haciendo. Estamos en un momento muy complicado en Radio Nacional, terrible. Entonces realmente el grupo humano es todo. Es el que te sostiene, sí, sin duda. Si no... Sí, lo cuidamos mucho, lo valoramos, lo ponemos en palabras diariamente, porque realmente es una situación compleja esto de... Es la primera vez que no tenemos, por ejemplo, una dirección en la radio. Claro. Sí, sí. Pero de verdad no hay una dirección, no es que no estamos de acuerdo con... No hay nadie. El trámite que vos quieras hacer lo tenés que hacer por sistema y esperá que te respondan. Los salarios, ni hablar, todos los periodistas y las periodistas estamos en la misma situación. Sí. Entonces la verdad es que el panorama nacional es, ya sabemos, es decadente, es preocupante. Bueno, hubo un periodo donde me pasaba esto, ¿no? Volví a trabajar y este era el panorama. Pisotearon el Instituto de Investigación del Cáncer, pisotearon la salud pública. Sí. Y la verdad que eso también fue mucho, como vos me preguntabas, por la salud mental. Bueno, las obras sociales y las prepagas haciendo lo que querían. Y la verdad es que de verdad decís, o sea, tengo un gobierno que no le importa nuestra vida. Lo sentí en carne viva. Está ya claro. Lo sentíamos las mujeres antes. Sí. Lo sentimos cuando vinieron a eliminar el Ministerio de las Mujeres, que tenía mucho por mejorar, sin duda. Sí, claro que sí. Pero que eliminarlo, ningún área de género era, que eliminen va a solucionar nada. Pero así con tantas áreas, ¿no? Exactamente. Con las áreas de discapacidad, con la CENAF, todo, con la Secretaría realmente de Infancia. La verdad que es terrible lo que estamos pasando y creo que se vienen cosas peores. Mm. Y tenemos que estar en la resistencia. Yo siempre digo, bueno, somos la resistencia. ¿Y de qué forma resistimos? Porque ya es como que no encontrás el modo. El modo, porque sí. Se pone cada vez más difícil. Porque además se complejizaron las herramientas de lucha, las herramientas de comunicación. Se complejizó la forma de gobernar también, ¿no? La tecnología ha intervenido todas nuestras vidas. Absolutamente. Por completo. Las redes sociales ocupan un lugar que es predomina la importancia de lo que pasa en las redes sociales, pero a la vez es un lenguaje que las personas que militamos en lo que llamamos el campo nacional y popular claramente no manejamos. Absolutamente. Hemos perdido la batalla cultural. No, esa batalla la habíamos perdido. Nos dimos cuenta en el 2015 que la habíamos perdido. Sí. Y pero y bueno, y ahora nos expulsaron directamente de ese territorio. Exacto. Entonces es sumamente preocupante lo que está pasando, lo que se viene. Lo que se viene. Ayer veía, viste que está esta moda de pasar las fotos por esta IA que simula una película de anime japonés, el estilo de anime japonés. Sí. Y leía los informes de qué hay detrás de todo eso, que es espeluznante, no solamente a nivel ambiente, la cantidad de litros de agua que consume cada imagen que procesamos para que sea una imagen del estilo, se me fue ahora, Ghibli, creo que es, del anime japonés, sino qué pasa con tus datos cuando vos pasás la foto por la IA, que después te pueden rastrear a través de en la web, que cuando se trata de menores de edad, esas fotos van para cualquier lado. Bueno, digo, entonces es hay una peligrosidad. Sí. Y yo veo, incluso creo, funcionarios y funcionarias públicas haciendo esto, sí. ¿Viste? Este juego con la IA. Y digo, ahí es donde creo que malamente nos atraviesa la tecnología, porque hay cosas que no son para todas las personas, que hay que dejarlas de lado, y no pasa nada si no las hacemos. Pasa nada si no subimos una historia haciendo un anime. Las redes, en algún punto, siempre lo decimos, son maravillosas, pero en otro punto son altamente peligrosas. Hay que saber usarlas, tal cual. Claro, y bueno, si hablamos de peligrosidad, por supuesto que tenemos que estar hablando de las adolescencias, sobre todo con el grave riesgo que corren a través de las redes, y que no sé, parece ser que nadie se da cuenta de todo esto, o nadie hace nada. Mm. Y hablando de todo esto, mezclando todo con todo, como estamos haciendo, a través de estas situaciones que vivimos con este gobierno, que siempre lo digo, misógino y fascista, ¿qué pasa con los políticos, políticas de la llamada oposición? Digo, ¿dónde están? ¿Qué es lo que hacen para salvaguardar todo esto que nos está pasando? Para tener en cuenta los derechos que hemos conquistado, que tanto nos han costado, y que ahora están siendo avasallados así. Con su aval. Si no, no pasaría. Y además, exactamente. Estamos en un gobierno fascista que no tiene mayoría, pero que está haciendo lo que quiere. ¿Te acordás? Exacto. ¿Te acordarás cuando asume Milei que dijimos, bueno, si no tiene... No tiene diputados, diputadas, no tiene senadoras, ni senadores, no tiene un partido de estructura que lo sostenga. Fíjate a dónde ahí llegó. Sí, le prestaron todo. Lo hizo en forma muy inteligente. No se lo prestaron, se lo están alquilando, ¿no? Sí, o lo compran. Exactamente. Pero digo, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar a esto? Sí, sabíamos de lo que venía con Milei, pero no a este punto. Porque creo que hay una decepción que es muy fuerte, que tiene que ver con lo institucional, con la política, con la democracia como institución. Entonces decís, bueno, ese modelo representativo que fuimos a votar, y que las elecciones, siempre dijimos, son la fiesta de la democracia. Sí, bueno, pero yo hoy decía, la democracia no es solamente ir a votar. Claro. La democracia es tu obligación o tu derecho a exigir que las instituciones funcionen como corresponde. Y no está sucediendo, por lo menos ni siquiera con el Claro, Congreso. Y que ese voto no es un cheque en blanco. Pero claro que no. Tenés un compromiso asumido en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, que no se está cumpliendo. No. Sí, creo que es preocupante, y creo que tiene que salir algo, y creo que muchas personas estamos como intentando pensar y pensándonos ¿Cómo salimos de esto? Porque no es con esas herramientas que conocíamos. No, bueno, pero ¿cuáles son? Evidentemente no. Evidentemente no. El tema es cómo salimos de todo esto, y cómo, en el caso de que este gobierno repita su mandato, el universo no lo permitirá, digo yo, pero ¿cómo haremos o cómo se hará después para reconstruir todo lo que se ha avasallado? Esa es una gran pregunta que me hago. ¿Y dónde está nuestra agenda? Que, insisto, con todo lo que había que mejorar y seguir trabajando, en el 2019 se logró que la agenda feminista, transfeminista de la calle sea una política pública. Exacto, ya no existe. No, ya fue completamente pisoteada. No, pisoteada. Y no solamente eso, sino que hay tanta desocupación, están hambreando el pueblo... que cuando empecemos a reconstruir, otra vez quedamos atrás, otra vez nuestra agenda quedó atrás, sí. ¿No? Aquella lucha que dábamos todo el tiempo cuando hablábamos del aborto. Decía, bueno, pero no es momento de discutir el aborto porque ahora hay que hablar del dólar, ¿no? Entonces, uh-huh. nunca es nuestro momento. Uh-huh. Bueno, imagínate ahora cuando tengamos que salir de esta situación. Mucho menos va a ser nuestro momento. Vos hablabas de certezas hoy o de incertidumbre, fíjate la que tenemos por delante. Gaby, ¿cómo sigue tu vida más allá de tu trabajo y de todo esto que venías contando en lo próximo, digo? En el día a día. ¿Preservarte? En el día sí, a día, preservarme de muchas cosas. lo hago diariamente. Mira, hice varias cosas. Me fui a vivir a Anguil. Ah, sí. Me fui a vivir a Anguil, tengo una huerta. Cambié completamente mi alimentación, ya lo había hecho antes y ahora, bueno, lo sostengo. Cambié mi forma de vincularme con la naturaleza, con la vida, con la gente, con mi entorno más cercano, con mis propios hijos. Y eso fue el primer, te lo dije hoy, el primer consejo que recibí de la primera hematóloga, que es la que me da el diagnóstico, que me dijo, tu vida así como es, olvídatela. Y resistí hasta el último momento y tenía razón, ya no podía ser. Porque es increíble, pero te dice, bueno, tenés que evitar el estrés. ¿Cómo evitás el estrés, Mari? Se dice tan fácil. Claro, se dice, viviendo en Argentina, ¿cómo evitás el estrés? Entonces, bueno, la verdad es que intento en todo lo que puedo, pero a la vez, bueno, eso, hice esos cambios que eran los que estaban como a mi alcance, que los aprendí a disfrutar de parece una pavada, o no quiero romantizar nada, la pasé muy mal en la enfermedad, estuve muy mal físicamente. Seguro. Me costó mucho mirarme al espejo, me cuesta todavía, tengo marcas por todos lados de todo lo que me ha pasado. Quedaste así pelada en algún momento, sí. Pero ahora ya tenés una cabellera interesante. Ahora tengo una cabellera rubitos. Interesante y tengo, bueno, en mi casa somos todos medios ácidos, mis hijos, porque bueno, se criaron conmigo. Entonces mi hijo más chico me decía, ¿te va a quedar la cabeza como una rodilla? Y bueno, y jugábamos con la cabeza como una rodilla, que efectivamente fue como me quedó. Y hubo que pasar eso, porque le poníamos onda y todo, pero la verdad que es durísimo mirarte en el espejo y encontrarte con 60 kilos menos, sin cejas, sin cabellos, con la piel de otra manera, la mirada de otra manera. Tomé muchas fotos en todo ese proceso que no sé si alguna vez las usaré para algo. Bien, pero las tenés para las tengo tu ahí registro personal. Sí, y estuve haciendo, bueno, cuando volví a casa, que no podía salir a ningún lado ni ver gente porque, bueno, todo este tema de las defensas y uh-huh. qué sé yo, la quimio del trasplante de médula barre toda la información de la médula ósea. Entonces yo recién la semana pasada volví al esquema de vacunación de un bebé recién nacido a ese nivel. Mira. Entonces hice cosas en casa, me puse a estudiar fotografía, empecé a hacer talleres de escritura con Ángeles Alemandi. Sí. Y bueno, y eso me rescató muchísimo. Claro. Y la mente ocupada en esas cosas. La mente ocupada y sabes que no quería yo y trabajo mucho para que eso no me suceda y le pido a mi entorno más cercano, a mi familia, que me ayude a que eso no pase. Nunca quise victimizarme, uh-huh. Porque yeah. en un momento te pasa esto, ay, sí, sí. ¿Por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Le pasa a un montón de gente, ¿por qué no me va a pasar a mí? Es inevitable, somos humana. Entonces trabajo un montón en eso y la literatura me ayuda mucho a darle como otro vuelco, decir, bueno, me pasó esto, ¿qué hago con esto? Hoy cuando te mirás al espejo, bueno, no sé si tenés esa práctica, seguramente que sí, las mujeres en general, lo digo por mí misma también, hablamos con nosotras mismas. No sé si mirándonos al espejo, algunas lo hacen mirándose al espejo. Es durísimo hablarse una misma mirándose ¿viste? Al espejo, es muy duro. Bueno, entonces, no sé si vos te miras al espejo y te hablás, pero seguramente te hablás. ¿Qué te decís hoy? Muchas cosas. Mira, una cosa que aprendí en todo esto fue, viste que hablamos mucho nosotras del amor propio. Uh-huh. Hoy te venía escuchándote y venía escuchando este relato que hablaba del narcisista y de cuánto daño nos hace el narcisista. Sí. Y a mí me costó mucho entender el concepto de amor propio, que lo trabajaba en los espacios de terapia, de, bueno, ahora te tenés que dar todo ese amor a vos. Andá a amarte en esas condiciones, uh-huh. ¿no? Y, bueno, yo lo que trabajé mucho fue esto de ¿qué haría si alguien que yo amo está en esta situación? En un momento tenía la piel muy lastimada y me tenía que poner cremas todo el tiempo, pero me dolía tocarme la piel, era una sensibilidad terrible. Y lo hacía con la misma suavidad que cuidé a mis hijos recién nacidos, por ejemplo. Claro. Pero eso me llevó un laburo, porque a mí yo no quería tocar esa piel hecha miércoles, porque no quería ni aceptar que yo estaba en esa situación. Entonces me llevó muchísimo tiempo llegar amorosamente a cuidarme el cuerpo. Y ni hablar el mirarme en el espejo, que sí fue algo que hice. A mí me gusta mucho, por ejemplo, usar labial rojo. Uh-huh. Era algo que había dejado de hacer. Me costó mucho volver a hacerlo porque me sentía ridícula, estando sin pelo, entre otras cosas, y pintarme los labios. Me parecía ridículo. Y cambiar esa mirada, de decir, pero escúchame, estás acá todavía, ¿no? Claro. Lo podés hacer. Y la verdad que es un trabajo muy, muy fuerte, que lo hago todos los días porque, bueno, eso, porque el amor propio no es algo que se consigue así, ay, ahora me voy a amar. Me voy a amar así como soy, que es otro, a ti mismo, otra cosa de esta era, ¿viste? Que nos tenemos que amar. Como si fuera cuando la sociedad nos ha enseñado otra cosa, además. Bueno, pero después de todo lo que hemos avanzado, de lo que hemos aprendido, todavía seguimos rigiéndonos por ciertos mandatos, ¿te das cuenta? Por supuesto. Entonces es como que, wow, sí. ¿Cuánto nos falta todavía? Que en el fondo eso de tenés que amarte sí o sí nos inhabilita quejarnos. Sí, claro. Tenés que amar ese cuerpo que tenés, punto. Tenés que ser fuerte. Claro, tenés que ser fuerte. Tenés que soportar todo lo que te pasa, ¿no? Y no. No. De signos de debilidad, no. Claro. Ambas, somos humanas. Entonces es como, bueno, hago lo que puedo. Y hay sí. temas que todavía, hoy vos me preguntabas por algunos temas que te lo decía fuera de aire, no para entrar en esos temas, pero hay temas que todavía me generan una situación que no los pude resolver. Y entre otras cosas lo que me digo es, más adelante. No tenés por qué pensar en todo ahora, dale. Gaby, tranquila. Dale tiempo. Todavía no está la batalla ganada. Tampoco está perdida. Tampoco está perdida, estoy mucho mejor. Claro, sí. Pero aprendí a cuidar las energías y hago eso. Me reto mucho a mí misma también, porque tomar medicación todos los días, tener horarios... qué sé yo, viste pasar antes, yo me iba de mi casa y si me invitabas a comer, me iba a comer a tu casa y qué sé yo, y hacía un montón de cosas, y hoy no puedo, porque sí o sí la salud me obliga a volver a mi casa, porque tengo que tomar medicación, porque tengo que descansar, porque uh-huh. tengo que dializarme, por un montón de cosas, porque no puedo agarrar frío, porque bla, bla, bla. Y bueno, entonces es como día a día e intento tratarme lo mejor posible con todas las contradicciones que tenemos todas las personas. Totalmente. Que a veces aparecen y sí. se hace más duro y a veces se hace más llevadero. Gaby Bonavita, ha sido un placer esta charla. Para mí también, Mari. Gracias por lindo reencontrarnos venido. Así. Sí, gracias por haber venido a la radio, Kermés, a nuestro tiempo. Y seguiremos en contacto, sin duda. Y nada, ahora te voy a dar un abrazo. Muy bien. Pausita musical, Gagos, por favor.